Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos de nuevo. Gracias. A una clase más de Escuela Sabática Viva. Espero que sintamos esa ilusión con la que empezamos en nuestros corazones igualmente y que sigamos avanzando dirigidos por el Señor en las reflexiones a las que nos invita el profeta Daniel. De nuevo yo quiero plantear una pregunta que nos dé paso a la lección y que nos permita reflexionar sobre el tema que consideramos. ¿Qué creéis que podemos pensar del rigor de un relato, como el que contiene el capítulo 2, que comienza con el planteamiento de un sueño olvidado y de una consulta a magos, astrólogos, encantadores y adivinos? ¿Qué os sugiere esto nada más verlo de esta manera? Teniendo en cuenta que en el mundo antiguo se consideraba que los dioses se revelaban a través de sueños y que tanto en Mesopotamia como en Egipto había intérpretes, oficiales de los sueños, ¿no? Entonces creo que Dios elige una forma muy acertada para dirigirse a Nabucodonosor. Sabe cómo llamar la atención de Nabucodonosor para que se implique en el relato, para que se implique en la historia e intente buscar una respuesta a lo que va a pasar mediante la gente que colabora con él en este aspecto en su corte, ¿no? Que son los astrólogos, magos, encantadores y adivinos, ¿no? Y tampoco confundamos, no pensemos que porque se dirige a ellos son cuatro cantamañanas que están allí echando suertes para adivinar. No, son eruditos. De hecho, si analizamos uno a uno, bueno, pues son científicos, entre otras cosas. Exacto. Hay algunos tienen que estudiar, son de ciencias exactas, matemáticas, astrónomos, tienen un conocimiento muy muy elevado de la ciencia, son gente muy muy muy formada y muy preparada. No estamos hablando de lo que pasa que en el mundo antiguo es verdad que las prácticas de adivinación se hacían en todas partes, pero en Babilonia estaban asignadas para los especialistas, para los eruditos. Para una clase especial. Sí, en este caso. El problema, si lo vemos desde el punto de vista actual y buscamos una explicación a la historia de Daniel y el sueño, como si fuera hoy que Nabucodonosor ha ido a una divinidad. No la vamos a encontrar. No va a ser así, sino que estamos hablando de algo muy serio. Él tiene una. Mantiene, de hecho, a todos esos. Los ha formado, los mantiene en la corte y les paga para que trabajen en ello, o sea, para que le ayuden a saber qué perspectiva tiene su reino y hacia dónde van. Así que Dios es muy inteligente a la hora de llamar la atención, como hemos dicho antes, de Nabucodonosor. Pero todavía se escriben libros sobre la interpretación de los sueños. Cierto. Bien, en este caso, el rey tuvo un sueño que le llamó la atención, poderosamente, pero lo olvidó. Y, naturalmente, el que quiere saber qué es lo que ha soñado recurre a la gente que le puede dar la explicación y los llama. Vinieron, se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos, claro, responden de la manera acostumbrada. Rey, para siempre vive. Di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del rey? El asunto lo olvidé, dice el versículo 5. Es muy curioso, bien. ¿Verdad? Que diga, recuerdo que he tenido un sueño. Que le inquiete tanto y no sabe lo que y es. Y no recuerde lo que es. Además, ellos saben que en su cultura los sueños de este tipo, los sueños que has tenido repetidos, porque me imagino, en mi versión dice, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, habla de he tenido sueños. No dice un sueño, he tenido sueños. Dice en plural. Entonces, para mí, que algunos autores también dicen que es que tuvo el mismo sueño repetido, de tal forma que él se queda con la sensación y que cuando se despierta sabe que es algo importante, ¿no? Es algo, no es un sueño pasajero, no es un sueño normal, sino que haya habido un mensaje. Sabe que es algo relevante. Y es algo relevante para su reino, ¿no? Así que él va a buscar enseguida una respuesta a esa inquietud que le ha quedado, porque además generalmente los sueños solían traer avisos de algo, de catástrofes o de algo que podía ser malo para el reino. Generalmente era el mismo aviso de los dioses sobre algo que les podía pasar malo, y entonces avisaban al responsable, que era el rey, y esa relación especial que en las monarquías antiguas se vivía entre el rey y sus dioses, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, claro, Nabucodonosor se asusta. ¿Qué pasa y por qué no puedo recordarlo? Porque me gustaría saber, para que ellos me lo pudieran interpretar y actuar en consecuencia en mi reinado, para que no pase lo malo que debería pasar. Así que es curioso cómo reacciona después cuando ve que las personas que están a su alrededor no pueden explicarle el sueño que él ha tenido, porque ni él mismo es capaz de explicar el sueño. Así que se enfada y se demuestra una cosa. Pero tiene motivos para enfadarse. Tiene toda la razón. Es que vosotros sois especialistas, tendríais que ayudarme. O sea, claro. Si realmente valéis, que lo demostréis ahora, que es cuando me toca, cuando hace falta, ¿no? Es que os pago mucha pasta, perdón la expresión popular. Os pago mucha pasta para que vengáis a engañarme ahora. Hay un auténtico forcejeo argumental. Claro. Claro. El rey insiste en que quiere saber dos cosas: el sueño y la interpretación. Uh-huh. Y ellos insisten en que el rey les diga el sueño para que ellos le den la interpretación. Y claro, esto es una vez, una segunda vez y una tercera vez. Al final ya, ¿qué hacen? Se rinden. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Y ahora es cuando el rey reacciona con ira. ¿Os parece justo la reacción del rey? Sobre todo porque él detecta una dilación, una especie de... Y ellos indican como cuando te preguntan algo y no sabes no sabes la respuesta, y es como... Hay un montón que lo dice, queréis ganar tiempo. Queréis ganar tiempo, sí, estáis tomando el pelo. Se le juntan las dos cosas. Yo creo que la frustración de no poder saber y recibir la ayuda que necesita y sentirse además que se están burlando de él. Se le juntan los dos factores, ¿no? Y luego otra cosa, ellos han estado acostumbrados a que el rey diga el sueño y ellos han dado la explicación que les ha parecido más pertinente. Claro. Pero en este caso se ve claramente desde el principio la actuación divina. Exacto. Dios da el sueño, le deja evidencias de haberlo tenido, pero le retira el contenido. Y ahora están obligados a decir ellos que el rey quiere saber qué ha soñado. Sí. Para que yo tenga garantías de que realmente sois lo que decís ser o sabéis lo que decís saber, por favor, decime qué he soñado. Y aquí es donde ellos ya se arrugan. Aquí ellos ya no pueden seguir adelante. Así que se publicó el edicto de que fueran condenados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Uh-huh. ¿Y por qué ocurre esto? Porque a ellos también les afectaba. Y aquí se ve, queda evidente el carácter de Daniel. Es un hombre valiente, que aquí tendría unos 17 años. O 18. 18, sí, pero está Juancito. Bien. Era joven. Y se encara con Arioch y le pregunta qué está pasando, y esto por qué. Uh-huh. Y esta premura, cuando le explica, él va directo a ver al rey, a pedirle una concesión de tiempo, pero también hay que ser valiente para ir a ver al rey cara a cara, nada más ni menos que a Nabucodonosor, ¿no? ¿Y por qué el rey le atendería con atención a Daniel? Cuando había decidido que todos iban a ser condenados a muerte, pero sin embargo a Daniel le escucha. Porque él sabe que Daniel es diferente. Ha tenido que hacer una prueba. En el capítulo anterior lo ha encontrado mucho más sabio que los demás. Exacto. Y seguramente, es una manera de pensar en ello, ¿no? Pero es posible que el rey dijera, ¿y cómo no se me habrá ocurrido llamar a Daniel el primero? Es posible, no sabemos. Seguramente que después pensaría así. Ahora, en este momento, no sabemos. Lo cierto es que le escuchó y que le pidió tiempo para... sencillamente tratar de buscar la respuesta. Cuando el texto va a entender como que lo van a buscar para justiciarlo ya, Daniel. Claro, claro, como todos los magos. Y entonces es curioso que el que no tiene tiempo, el rey que no ha dado tiempo a los demás caldeos, que no ha dado tiempo a ninguno más, de repente le conceda más tiempo a Daniel para que resuelva el problema. A lo mejor es que ve a alguien que es capaz de aportar soluciones. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, te voy a dar un poquito más de tiempo para que seas capaz de explicarme qué es lo que... Es verdad que Daniel genera cierta expectativa en el rey. Eso no hay ninguna duda, porque le da tiempo. Pero fijémonos en lo que el texto decía, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Para matarlos, sí. Ahí no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué hace Daniel con sus compañeros? Pues lo único que un creyente podría hacer. Uh-huh. Me vais a permitir que lea un poquito una parte del relato. Se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Lo que parece es que cuando fueron a matarlos, primeramente hablaron, se encontraron con Daniel. Daniel pide tiempo al rey y ahora va y lo cuenta a sus compañeros. Entonces pide misericordias al Dios del cielo a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahora notemos, después del tiempo que estuvieron orando, que no sabemos cuánto fue, pero no creo que fueran 5 minutos. La reacción de Daniel y cómo nos muestra esa reacción el contenido del sueño. Porque dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y ahora da gracias porque le ha dado sabiduría y fuerza. Dice, y nos ha revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Claro, ese odio, Daniel odio va de Dios y le cuenta. Ese odio de mis padres, que marca cómo Daniel sigue con sus principios, con lo que hablábamos en las primeras lecciones, ¿verdad? A pesar de estar rodeado, él ha mantenido ese hilo, ha recordado cómo orar, ha recordado cómo ponerse en contacto con Dios y evidentemente recuerda dar gracias al final. Cuando Dios le revela cómo él le da gracias, como sale como del corazón, ¿no? Está escrito con sentido del corazón. Gracias porque acabas de resolver no solo nuestro problema, sino el problema de muchísima gente que teníamos alrededor que estaban amenazados de muerte por un rey déspota. Les ha salvado la vida a ellos. Y ha salvado la vida de todos los magos. De todo su gremio, por eso. Y no sabemos si de sus familias. Probablemente también. Eso no lo sabemos. Teniendo en cuenta cómo actuaban los reyes. Y cuando Dios le revela el sueño, antes de ir a ver al rey, habla con Arioch y le dice, por favor, no los mates. O sea, se ve también su carácter. Lo primero. Altruista, ¿eh? Protegerlos a sus compañeros. Hablábamos en las lecciones anteriores de la sabiduría de Daniel y el versículo 14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch y él corresponde también y creo que va a darle a Arioch las gracias por haberle ayudado a alcanzar a Nabucodonosor y permitirle ese tiempo para poder arreglar las cosas, ¿no? Así que... Y Arioch aprovecha la coyuntura para ver si puede obtener alguna medalla de parte del rey. ¿Cómo? Porque le dice... He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Pues si puedes sacar algo. Así que el rey le pregunta a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aquí hay algo que me parece que le da al rey todas las garantías, no solamente del sueño, porque claro, cuando le revela el sueño Daniel, el rey entiende que es lo que él ha soñado. Pero luego cuando le da la explicación... Yo creo que el rey tiene garantías por cuanto Daniel le ha dicho al rey algo que no había pedido. Y es la motivación por la que tuvo el sueño. Estando rey en tu cama, tenían pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de venir. Porque le ha dicho al rey, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es que es curioso porque es la misma respuesta que le dan los sabios cuando Nabucodonosor les dice, pero bueno, ¿vais a responder o no? Y ellos le dicen, es que nosotros no podemos. El único que te puede responder es un Dios, alguien que está por encima de nosotros. La pregunta que nos está haciendo. Sí. Y Daniel viene y le dice, tienen razón, pero de hecho, de todos ellos, el único que responde... Solo hay uno. Solo hay uno, que es Dios. Entonces, él aprovecha la respuesta de los caldeos para introducir al verdadero Dios delante de Nabucodonosor, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no...? Leemos la descripción que le hace Daniel al rey del sueño que ha tenido. Muy bien, pues voy a leer en el capítulo 2, versículos 31 al 36. Dice, Majestad, la visión que tuviste es la siguiente. Ante ti se alzaba una estatua enorme, de brillo deslumbrante y aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos de plata y su vientre y sus caderas de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies mitad de hierro y mitad de barro. Mientras la contemplabas, se desprendió una piedra sin que interviniera fuerza alguna. Chocó contra los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Al mismo tiempo, todo quedó pulverizado, el hierro con el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el tamo de lo que era, que el viento arrebata en verano sin dejar rastro. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que cubrió toda la tierra. Muy bien, pues ya podríamos seguir con la explicación, porque le dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Esta parte del versículo 37, cuando Daniel empieza de una forma que llama la atención inmediatamente de Nabucodonosor, porque le dice, tú eres, oh rey, esa cabeza de oro, ¿no? Le marca. A ver, identificamos en la Biblia muchas veces al rey con el reino. Con también. El reino, o el imperio. Así nos vamos a encontrar que Nabucodonosor se ve al mismo tiempo trasladado e imaginado simbólicamente como su reino. Y Daniel le dice, esa primera parte de la estatua eres tú. Vamos a encontrar aquí la primera parte de una revelación progresiva, algo que se va a ir revelando a lo largo de los diferentes capítulos de Daniel. Aquí vamos a encontrar unos pequeños detalles de lo que es la historia que está por venir, cosa que veremos más adelante y más profundidad en Daniel 7, Daniel 8, ¿vale? Así que no vamos a dar muchos detalles tampoco, pero lo importante es eso, la primera parte de la estatua, que es la cabeza de oro, un metal que representa bien a Babilonia por cómo estaba adornada toda la ciudad, cómo estaba preparada. Representa a Babilonia y a Nabucodonosor, a la dinastía caldea de Nabucodonosor. Así que hasta ahí bien, a Nabucodonosor le parece bien ahí. El problema es cuando empieza Daniel a explicar el resto de los metales que se va a encontrar en esa estatua, porque la estatua no estaba formada de oro, como hemos bien dicho, sino que el siguiente paso era el pecho, que forma parte de plata. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros tenemos la ventaja de verlo desde un futuro, y podemos echar la vista atrás y equilibrarlo. Vamos a dar pequeños matices. El segundo lo correspondemos con Medo-Persia, el reino de los Medos y de los Persas, que es el imperio que vendría después. Es interesante, con tu permiso, que cuando nosotros pensamos en el imperio babilónico representado por el oro, pues vemos que hay profetas como Isaías que hablan de Babilonia como una nación codiciosa de oro. Sí. O como Jeremías, que le llama copa de oro. Y los historiadores que hablan de la abundancia de oro que había en Babilonia, altares, dioses, vestidos sacerdotes, etcétera. No vemos en ningún momento que a Nabucodonosor le extrañe esa representación, porque él se ve representado con el oro. Evidentemente lo utilizo abundantemente en todas las obras públicas que he construido aquí en la ciudad y en todos los adornos de los templos y tal. Y la plata de representar una situación más humilde, claro, o menos rica. De repente rica. Es un metal menos lujoso, valioso. Menos lujoso, sí, porque ellos también tuvieron fuerza ahí al mismo tiempo, tanta diferencia. De hecho, el Imperio Medo-Persa, lo hablaremos, será más grande, pero la potencia, la característica, la brillantez de ese imperio, yo siempre lo explico así, es menos que el de Babilonia, a nivel intelectual, a nivel de todo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar además que era el sistema tributario medo-persa se basaba en la plata. El oro queda apartado solo para las regiones más exteriores del imperio que pagan en oro, pero todo el mundo, el resto del imperio, paga en plata. Luego hablaremos del tercer imperio, que aparecerá, un tercer imperio basado en el bronce. Identificamos ese imperio con Grecia, el poder que vendrá de Macedonia, y este imperio se basaba sobre todo en imágenes que vemos en historiadores de la antigüedad que hablan de las armas de bronce, las armaduras de bronce, toda la panoplia militar que llevaban era de ese metal. Era la edad del bronce casi. Entonces era curioso cómo enseguida el imperio se pudo adivinar cuál era por esa identificación. Y después viene Roma, conocemos que viene Roma como el hierro. Primero también porque carácter de hierro. Pero el hierro va a reflejar mucho más. Veremos en las siguientes profecías vamos a reflejar que el hierro no solo se refiere a las armas, no solo es una imagen simbólica, sino que va a representar muchísimas más cosas de ese imperio a la hora de representarlo. Así que va a ser muy, muy gráfico el hierro a la hora de representar a Roma. Y por último queda la parte de la estatua final, que es los pies y que están en parte en hierro y en parte en barro cocido. Mantiene algo del espíritu del anterior imperio, pero está mezclado con algo que no tiene ni el mismo valor ni la misma dureza, que ha provocado, de hecho, fragilidad, ¿no? Esa es la... Es un imperio que estará desunido. Daniel, cuando lo explica como... No va a ser lo mismo, va a ser un algo reino que... Dividido. No va a conseguir unirse nunca. Que intentaría unirse de diferentes formas, pero que no se conseguiría. Hay aquí una característica que convendría subrayar, y es que cuando contemplamos la estatua, ese coloso de pies de barro, la vemos como de una gran inestabilidad. Uh-huh. El oro es el metal que más pesa de los cuatro y es el más rico. O sea que va en sentido, digamos, de decadencia del oro al hierro y a la arcilla, pero además el peso también disminuye. Pesa menos la solidez, ¿no? El bronce que el oro. Perdón, la plata que el oro. Pesa menos el bronce que la plata. Pesa menos el hierro que el bronce. Y la arcilla ya casi se confunde con el peso del agua. Lo cual quiere decir que se presenta esa imagen como orgullosa representando los reinos de este mundo, pero sin ninguna estabilidad que garantice su permanencia. Esto es interesante. Una estabilidad que queda rota por esa piedra que de repente cae. Esto y es. Desmenuza todo. El mensaje es brutal para Nabucodonosor, porque recordemos que toda la intención del sueño está hecha en el plan de qué pasará con mi reino, qué pasará con mi dinastía, qué pasará en el futuro. Y todo dirigente sueña que su dinastía va a durar para siempre. De repente Daniel le dice, no, perdona, tú vas a durar poco, porque te van a sustituir enseguida, pero en cambio lo que tú deseas, otro reino que durará para siempre lo va a cumplir, ¿no? Y creo que es algo que a Nabucodonosor le deja afectado, el hecho de que la piedra, que ocupa además mucha parte del sueño, mucha más de lo que ocupa cualquiera de los otros imperios, va a marcar para la mente de Nabucodonosor y va a afectar a eventos posteriores. La piedra, que como en otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, representará a Cristo. A Cristo. Uh-huh. La segunda venida. Sí. Y que representa a Cristo en la segunda venida, al final del tiempo, no como algunas han explicado, en su encarnación o nacimiento, tratando de dar otras explicaciones o interpretaciones del sueño. Uh-huh. Pero nosotros entendemos que la piedra viene al final de los tiempos porque es que desmenuza todo lo que hay. Toda la imagen. Por lo tanto, esto es, y se hace un monte que llena toda la tierra. La imagen de que ocupe la tierra, no dejando lugar a ningún otro imperio y para siempre, es algo que rechaza cualquier otra interpretación que no sea la de que este evento ocurre al final de los tiempos. Efectivamente. Porque no tiene sentido, si no, otros metales convivirían. De hecho, los otros cuatro metales, más o menos, entre comillas, conviven en la misma estatua, pero la piedra no. La piedra los descarta y se queda ella ocupando todo el lugar. Que es el quinto imperio universal, el reino eterno de Cristo por la eternidad. Sí. Y a nivel lingüístico también podemos, que es interesante, tener en cuenta que cuando empiezan a hablar el versículo 4, cuando dice los astrólogos respondieron al rey en arameo, ahí cambia la lengua, Daniel. Cambia del hebreo al arameo. Y pues continúa en arameo hasta el cuando capítulo dice que 7, hablaron en lengua aramea, entonces ya Daniel me hasta arameo. El versículo 28. ¿Y por qué haría esto Daniel? Pues primeramente eran bilingües, o sea, no tenían problema, pero es curioso que coincide, que la parte aramea es justo la parte que va destinada a los gentiles, digamos. A todo el mundo. A todo el mundo. Y que cuando cambia a otra vez a hebreo, son las profecías que están pensadas más bien para el pueblo de Dios. Exacto, para el pueblo de Dios. Muy bien, muy bien. Curioso. Hay un comentario que quizá podríamos hacer, porque dice que del monte fue cortada una piedra. Sí. Que esa piedra es la que pega en los pies, deshace toda la estatua y va creciendo y se hace todo un gran monte, ¿no? Ese monte del que fue cortada la piedra, alguien le ha interpretado sencillamente como el monte de Sion celestial. Si la piedra representa a Cristo, ¿Cristo de dónde viene? Cristo viene del santuario celestial después de terminar la obra de expiación del pecado. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, es una figura que simbólicamente puede representar con claridad el descenso de Cristo desde el santuario celestial hasta la tierra, tal y como los evangelios, el Nuevo Testamento presentará la segunda venida. De modo que fue un anticipo profético impresionante el que el Señor le dio a Nabucodonosor por medio de este sueño. Hay una pregunta que querría plantear. ¿Creemos nosotros firmemente que Dios puede guiar nuestra vida, como lo hizo con el profeta Daniel en aquel momento difícil, cuando se ve condenado a muerte? Porque está condenado a muerte. Arioc ha ido a por él para matarlo. ¿Creemos que Dios nos puede ayudar a nosotros como le ayudó a Daniel y a sus compañeros en un momento semejante? Hombre, yo creo que Dios nos puede ayudar, seguro, pero va a depender también de nosotros, igual que dependió de la actitud que tuvo Daniel. Primero, Daniel se enfrenta a la realidad sin miedo y él busca una solución humana, porque la solución humana está siendo pedir más tiempo. Y después, ¿qué hace? Se ponen de rodillas a orar y no ora solo, ora con sus compañeros. Uh-huh. Igual nos recuerda un poco a lo que decíamos Esther, cuando también es un momento crítico, ora, les pide a los siervos que oren con ella, a su pueblo que ore con ella. Jesús mismo, antes de ser crucificado, también le pide a sus discípulos que oren con él. Vemos la importancia de la oración. Y la oración, fundamental. Uh-huh. O sea, algo a subrayar en este capítulo es la importancia de la oración. La confianza de Daniel y sus compañeros en el Dios que está en el cielo, como se lo dice y se lo subraya al rey. Hay un Dios en los cielos. ¿Y qué pensáis que podría, cómo creéis que podría reaccionar un ateo? Sí. que piensa que no, o un agnóstico, si queremos, ¿no? Que piensa que no tiene pruebas para creer, que quizá a lo mejor querría creer, pero que no tiene argumentos. ¿Qué creéis que pensaría si leyese esta profecía, este relato del capítulo de Daniel, y lo entendiera bien? ¿A qué conclusiones tendría que llegar inevitablemente? Es muy difícil negar, cuando comprendes en qué tiempo fue escrita la profecía, que es una profecía que después se ha cumplido toda, es muy difícil negar la evidencia, que es que Dios está al control y que Dios tiene un plan, no para un momento de tiempo en concreto, no para los judíos quizá en concreto, sino para todo el mundo, por toda la historia. Es que hay una verdadera filosofía de la historia en esta profecía, ¿de acuerdo? Hay una explicación. Que aunque el hombre crea que el curso de la historia es consecuencia de sus decisiones, de a veces de guerras, de enfrentamientos entre naciones, de decisiones humanas, en realidad esto es así hasta cierto punto. Pero por encima de la voluntad humana, evidentemente, hay un Dios en el cielo que dirige la historia. Sí. Y que a cada nación y a cada ser humano le va a permitir hacer las cosas mal hasta que acabe el tiempo de gracia para esa nación o para esa persona. Porque Dios no dejará que la gente obre mal de una manera, diríamos, indefinida, sino que Dios controla la historia. Sí, ¿Qué lección más creéis que podríamos sacar de este tema, de este capítulo? ¿Qué aplicación más podríamos encontrar? A mí me gusta pensar, estamos hablando de la oración, ¿no? Hemos dicho la oración, pero la oración también en grupo, ¿verdad? Uh-huh. Y después la repercusión que tiene la oración en otros que no están orando, pero que están cerca de nosotros. Uh-huh. Porque Nabucodonosor está cerca de Daniel, él no ora, él tiene una ansiedad que no puede con ella, tiene angustia, y la oración de Daniel y sus compañeros, con su respuesta, le da paz mental a Nabucodonosor. Que aunque la respuesta de la profecía igual no es la que esperaba, pero finalmente sí que encuentra paz mental a la ansiedad que estaba teniendo de desconocer el sueño. O sea que el efecto de la oración creo que es importante recalcarlo en esta lección. Creo que la reacción de Nabucodonosor de alguna manera resume lo que estamos diciendo, lo que Daniel relata y lo que sintió en su corazón el rey. Sí. Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es impresionante. A mí me maravilla que un hombre de la altura de Nabucodonosor humana haga ese reconocimiento. De modo que aquí se ve claramente, es una evidencia del capítulo, de que Dios inspira a ciertos hombres, en este caso fue Daniel, de que Dios revela sus misterios, aunque sea un rey pagano, de que hay un Dios en el cielo que conduce todas las cosas y, por supuesto, que conduce las vidas de aquellos que las quieren poner en sus manos. Y también hay que recalcar la humildad de Daniel, porque creo que era un buen momento para cualquier ser humano para ponerse una medalla y ganar puntos, ¿no? Lo hizo Arioch. Y además que inevitablemente el ego crece cuando te sientes así, que has hecho, aunque es todo mérito de Dios, pero es muy humano sentirnos importantes. Y él empieza la revelación diciéndole: no hay ningún hombre que pueda saber esto, solo Dios. Es el que puede descifrarlo, ¿no? Entonces creo que también es otra cosa a tener en cuenta. ¿Ves? El contraste entre Arioch, que se pone la medallita, y Daniel, que dice no. Es Dios el es que Dios, ha sido yo, el que Dios es otro. Mero instrumento, ¿no? Creo que tenías un pensamiento de Pascal, ¿no? Para poner broche al tema. A ver, un pensamiento de Pascal, te lo leo. No hay sino dos clases de gentes a quienes se puede juzgar razonables. Aquellos que sirven con todo su corazón a Dios porque le conocen, y aquellos que le buscan con todo su corazón porque no le conocen. Muy bien. En todo caso, lo razonable es buscar a Dios. No importa la situación, Dios está siempre ahí, sí, porque hay un Dios en los cielos. En los cielos. Muy bien. Pues muchas gracias una vez más por vuestra colaboración, y que podamos seguir analizando y reflexionando sobre los diferentes capítulos de Daniel. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde.